esta es la historia de un muchacho que tiene fuego en su forma de sentir. Trabaja toda la semana sin descanso, que espera el sábado para bailar feliz. Un pantalón oscuro y ajustado, camisa abierta y en el pecho una cruz. El pelo suelto y en la frente despeinado, y mientras baila tararea la canción. Baila, baila, baila, bailarín, gira con la música hasta el fin. Suenan que suenan las guitarras, pero se le corta la farra, porque el baile es su manera de vivir. Y que bailando lo ha podido conseguir. Esta es la historia de un muchacho que tiene fuego en su forma de sentir. Trabaja toda la semana sin descanso, que espera el sábado para bailar feliz. Algo especial se adueña de su cuerpo, si le hacen ronda para ver su exhibición. Porque ha nacido para ser el rey del baile. Si suenan palmas, enloquece de emoción. Baila, baila, baila, bailarín, gira con la música hasta el fin. Suenan que suenan las guitarras, pero se le corta la farra, porque el baile es su manera de vivir. La bailarín gira con la música hasta el fin. Ninguno sabe de su pena por el amor que nunca llega y que bailando lo ha podido conseguir. Baila, baila, baila, bailarín. Gira con la música hasta el fin.